dado en la abundancia. He sabido pedir perdón. He sido fiel en la distancia. Nunca he llorado por amor. He ignorado la nostalgia. Y eso de amar por interés, yo no mordí esa manzana que a todos os da por morder. Y no me digas que no, lo que os digo es al revés. Toda norma en los clubs no puse un pie. He puesto siempre buena cara, aunque me tocara perder. No he derrochado mi dinero. Esto es querer y no poder. He suplicado forma de ser. Y no me digas que no, lo que os digo es al revés. Y no me digas que no, nuestra vida está al revés. Pedir perdón, he puesto siempre mala cara y si he llorado.